Oye, oye, Ricky, ¿cómo te puede sonar el micrófono ese tan a culo, tío? Porque es la calidad que te quiere enseñar. El micrófono que pago es sensacional. Lo Oh, tengo de la conectado. ¿Qué puta, es lo que sí. puedes hacer? Esta mierda no la puedo entender. Ja, ja. Oh, sí. Empieza el especial de Halloween. La noche se alza oscura como si el amanecer no encontrara un camino al que hacer frente. Una furgoneta se encuentra parada entre una majestuosa mansión. En ella se encuentra el equipo del Indie Podcast. Los zumbados, que han sido llamados a participar en un programa presencial, no se lo pensaron dos veces e hicieron todo lo posible por reunirse, robar una furgoneta. Puh, se ve que los precios para alquilar una eran poco careros, y poner rumbo a su destino. Pero algo, en mitad del viaje sucedió. Ruedici tenía cagalera y no podía aguantar más. Así que saliendo de la carretera principal, los zumbados tomaron la primera salida a la espera de encontrar una gasolinera para que Ruedici pudiera aliviarse. No obstante, tras salir del camino principal, una mansión se apareció ante ellos. No se lo pensaron dos veces y enfilaron rumbo hacia ella. Esta es su historia, contada por ellos, porque yo no voy a hablar más. No sabéis lo cansado que es poner esta voz de misterio durante un rato, y ya estoy cansado. Ale, chavales, me voy y no me volváis a molestar más con estas chorradas. Vale, Ruedi, ya hemos llegado. Picas, entras, cagas y te vuelves, campeón. Pero no podéis acompañarme, es que el sitio impone. ¿Y no sería más fácil cagar en el campo? Que yo no sepa qué tanta historia. Sí, hombre, para que se te llene el culo de bichos. Con esa cara ni se te acercarán. Chicos, esa puerta se ha abierto sola. ¿Qué ¿Qué puerta? puerta? ¿Qué puerta? La de la entrada, lo acabo de ver. Oye, mejor no vayamos de aquí. Esto no me mola nada. Que no, coño, que no pasa nada. Vamos a preguntar y que nos deje usar el lavabo. Que a mí con tanta cagalera también me han entrado ganas, ¿eh? Menudo casoplón. Buenas noches, ¿hay alguien? Eso, ya está el amo dando voces. Oye, tío, uno que es educado. Una cosa, chicuelo. ¿Esto nos recuerda a algo? Hostia, es verdad. El hall me parece familiar. Uy, el hall. Pregunta si tienen garage. ¡Hostias! ¡Claro! Con razón que nos suena. Esto es la mansión Spencer. ¿La mansión Key? Tranqui, Ruedi, tú aún no habías nacido. Que te den, cuando quieras un pick al FIFA. Te fundo. ¡Hostias! El otro día jugando con un homo, macho, nos pasó una cosa, el portero se volvió loco y en vez de tirarse por el balón. ¿Os importaría dejar los piques y las batallitas para luego? Estamos en la mansión del Resident. Eso es Sky Zombie, ¿no? Hombre, no me jodas, Robert. Supongo que alguien habrá hecho una casa parecida a la del juego. No creo que haya metido zombies. Pues entonces más razón aún para conocer a semejante artista. Venga, va, vamos a echar un vistazo y de paso buscamos un lavabo que cague este. Ostras tú, si me acuerdo del juego, esto es el comedor y está igual. Madre mía. Y sí, ahí detrás, detrás de esa puerta, en el fondo, creo que estaba el primer zombie que te encontrabas. ¡Hostia! Pues vamos allá a ver si está. Os recuerdo que me estoy cagando, tíos. Necesito un baño. Macho, estamos en una mansión. Vete a buscar uno. Sí, hombre, para que me salga un chungo, ¿no? Que en el juego habían bichos y trampas. Es el precio que hay que pagar por cagar a gusto. Y aquí a la izquierda estaba. Ahí va, mi gorrino. Eso es. ¿Pero qué dices, chachos? No puede ser, que esas cosas no existen. Pues acércate y diré algo si tienes huevos. Pues claro que sí, hombre. Perdone, mister. ¿Verdad usted que no es un zombie? ¡Joder! ¡Que el hijo de puta me ha mordido! ¡Corred! Ricky, tío, ¿estás bien? Joder, tío, mira cómo tengo el puto brazo. ¡Qué entellada me ha metido el cabrón! ¿Entonces era un zombie o no? ¿Quieres salir a preguntárselo de nuevo? Entonces tenemos un problema. ¿Solo uno? Me refiero a que si no hacemos algo, Ricky se convertirá en un zombie. ¡Adiós, Lola! ¿Es verdad? Vale, calma. Vamos a calmarnos. Si estamos en el juego del Resident, esto tiene fácil solución. Tenemos que buscar una planta verde o un spray de primeros auxilios. Nada más. ¿Pero os estáis oyendo? ¿Es que estamos locos o qué? ¿Cómo vamos a estar dentro de un videojuego? ¿Pero tú no has visto el pedazo de entellada que me acaba de meter? Esto no ha sido una caricia, y el amo que conoce el juego conoce todos los sitios. Sí, macho, es una locura, pero parece que estamos de verdad en el Resident Evil. ¿Ahora qué pienso? ¿Estará Rebecca Chambers? ¿Quién? Una del juego, una niña pelirroja. Ya sabes, el amo que piensa con la chorra. ¿Pero hasta estando en esta situación solo piensas en zumbar? Bueno, sí se da la ocasión, pero... un momento. ¿Qué es ese olor? ¡Fua, es verdad, tío! ¡Huele a fétido! ¡Hostia! No me jodas que tenemos zombies en esta habitación. No, imposible, no. Esta habitación es segura 100%, pero vamos, lo sé fijísimo. ¿Y entonces ese olor? Pues... que ya no necesito un baño. ¡Se ha cagado, Paco! ¡Se ha cagado! Tío, que os lo llevo diciendo un buen rato. Pero macho, ¿tanto te cuesta apretar el hojaldre? Sí, claro, después de ver al zombie ese y la dentellada, anda y que te zurzan. Hombre, no es por nada, pero yo tengo aquí una señora mordisca en todo el hombro y no me quiero desangrar ni convertir en zombie. Pero nada, ustedes tranquilos, a lo suyo. Vale. Venga, va. Vamos a buscar la planta verde y a dársela a Ricky. ¿Y qué hacemos con Ruedi? Hombre, habrá que buscar un baño, digo yo, ¿no? Pues con el pestoncio que suelta aquel amigo, va a traer a todos los zombies. Vale. A ver, vayamos por partes. Si mal no recuerdo, hay un baño. En el otro extremo de la mansión, sí. Pero es que está como entre tomar por culo y a Mordor Sur. ¿En serio? ¿Pero qué pasa con esta gente? ¿Que no caga nadie en este sitio o qué? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un videojuego... Hola, bracito bonito, ¿cómo estás? ¿Aún te quieres convertir en zombie? Venga, porfi, conviértete. Vale, pillo la indirecta. Rory, mira, a ver, en la habitación de al lado, la del piano, hay una estantería con libros y un bar. Allí seguro que te puedes limpiar, te quitas los gallumbos y los mandas a paseo. Y tranqui, esa zona es segura, no hay zombies, con eso te vale. ¿Y no lleva nada de ropa interior? ¿Pero tú quién eres? ¿El MacPherson? ¿Quién? Aún no habías nacido. ¡No me jodas, tío, que ya se ha transformado! ¡Hostia, Ricky! ¡No! Nada, buscad algo y a morirle a palos. ¿Pero ya se ha convertido en un zombie? ¡Qué no, hombre! Que estoy aquí entrenando, que quiero ser el mejor, entrenar Pokémon zombie. Vale, ya voy. Menos mal que Amu tiene memoria y se acuerda de dónde están los bichos. ¿De verdad que la sala de al lado es segura? Ni puta idea, macho, pero si no se lo digo, estás tú que se va. Bueno, chicos, ya estoy de vuelta. Todo tranqui. Por cierto, os he traído un poco de tequila para bajar la tensión. Le echamos un peñalera de Ricky... y esto seguro que retrasa el efecto. Luego nos pegamos un ligotazo y nos vamos a buscar la dicha plantita. Madre mía, estos mexicanos. ¿Cómo son, macho? ¡Ay, mi morena de mi corazón! Pero no hemos dicho que yo he pasado esta tontería. Que no, hombre, que no. Que ya me liasteis una vez con la parida esa del manicomio y esta vez no me vais a volver a pillar. Vale. Si os vais a poner así, lo hago. ¿Ves cómo hablando se entiende la gente? Tengo que leer esto, ¿no? Vale, pues allá vamos. Y encima tengo que poner la voz grave, ¿no? Joder, qué faena. Los tumbados, un poco más contentos gracias al tequila, gracias a la poción curativa de Rodici, enfilaron por la casa, esquivando zombies como campeones y algunos molidos a palos. No lograban encontrar ninguna planta. Finalmente, tras unas cuantas vueltas, descubrieron la entrada a un complejo subterráneo oculto tras un ascensor situado en la cocina. Tras bajar por dicho ascensor, una gran puerta automática se abrió ante ellos, dando lugar a un espectacular laboratorio. Tras entrar en la primera habitación, se encontraron con la dichosa plantita verde. ¡Hey, chicos! ¡La he encontrado! ¡Aquí tenemos la planta verde! ¡Toma ya! Pues nada, que Ricky se la enchufe ya y deje de dar por culo. Juraría que en el juego se tardaba bastante más en llegar a este laboratorio, ¿eh? Solo lo digo. Pff, ya ves, nos hemos saltado así por las buenas toda la cueva. La serpiente, los hunters... ¿Los hunters? Sí, unos bichos verdes con unas garras que te cagas. Y tienen una mala folla... Vamos, que te meten un zarpato y te envían a tomar por culo. Pues no jodas. Que se queden donde están, que yo no tengo ganas de que me envíen al otro barrio. A ver, aquí a los expertos. ¿Cómo se usa la planta? Pues... ¡Hostias! Pues ahora que lo dices... ¿Me estáis diciendo que no tenéis ni idea de cómo va esto? A ver, si es que en el juego tú te ibas al menú, seleccionabas la planta, le dabas a usar y listo, es que no había nada más. Ya claro, como la vida misma. Lástima que aquí no haya menú. ¿Y si masticas las hojas? ¿Y si te las fumas? ¿Y si te las inyectas? Cojonudo, me voy a convertir en zombie por no saber usar una puta planta. Una vez más se ha demostrado que la lógica de los videojuegos es la hostia. Vale, chicos, no paséis pena. Mirando por la habitación acabo de encontrar un spray de primeros auxilios. Anda, trae el brazo, Ricky, que te lo enchufo en la herida. ¡No! ¡Dani, no lo uses! ¿Pero qué pasa, muchacho? ¿Es que quieres que me convierta en zombie o qué? No, en absoluto no quiero que te conviertas, pero no lo uses, por favor. Pues entonces, ¿por qué no puedo ponerle spray? Es que si se lo pones, ya no conseguiremos el ranking más alto, tú. Es que hay que usar la planta. ¡Ande, que te catalán tenía que ser! Además, amo, eso de los rankings empezó en el Resident Evil 2. ¡Ah, coño, que es verdad! ¡Ostras! Pues nada, enchúfale todo el bote si hace falta. ¡Anda, trae el brazo, Ricky! ¡Joder, pues qué bien va esto! Ya no tengo dolor ni nada. Esto es una maravilla, mejor que el rifle, vamos. Pues sale, ya que está curado Ricky, vamos a salir de este sitio que me pone la pita fina. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. ¿Qué cojones es esto? A ver, Amu... ¿El idioma? ¿Qué ha dicho la voz? Problemas. ¿Toda esa parrafada es para decir problemas? No, vamos, que tenemos problemas. La voz ha dicho que se ha activado la secuencia de autodestrucción del lugar. Aunque en el juego se activaba también mucho más tarde, tú. Además, Amu, ¿no te has dado cuenta que esa voz es la que avisa en la segunda parte y no en la primera? Hostia, pues ahora que lo dices, es verdad, esa del Resident Evil 2. Bueno, serán cosas del guionista. Venga, va, a moverse. Los tumbados empezaron a moverse rápidamente por el laboratorio, esquivando algunos zombies, lentos de narices. Tras pasar una puerta con un cristal bastante grueso, consiguieron llegar a una cámara donde había muchos aparatos electrónicos, con muchas lucecitas que parpadeaban y hacían pi. Pero también había otra cosa más grande, más chunga y más mala que pegarle a un padre con un calcetín sudado y mandarlo a por tabaco. ¡Oh, mierda! ¿Y ahora qué pasa? Amo, ¿reconoces este lugar? Ojalá no lo hubiera reconocido, tío. Ojalá. ¿Pero qué cojones pasa? ¿Dónde estamos? Esta es la zona del boss final. Y nosotros sin armas. Estamos aviados. Podemos insultarle. ¿Eso funcionaría? Tranquis, no pasa nada. En principio no tiene que pasar nada. En el juego, si mal no recuerdo, lo activa Wesker y... Bueno, sí, se lía la de Dios, pero lo activa primero el Wesker. Y aquí no está. A todo esto, ¿dónde se ha metido Sir Chal? ¡Hostia, cómo mola, macho! Menudo PC tienen allí. Vamos, con esto se puede mover el GTA con el mod SDHD con la punta de la chorra. No habrás tocado esa computadora, ¿no? No. Bueno. Bueno, sí. Bueno, solo un poquito. ¡Pero madre que te...! ¿Qué pasa? Que puedes activar el boss final. Que no, hombre, que solo he trasteado un poco, he ido al panel de control de Windows y a ver si tenía NVIDIA o AMD o a ver qué tenía. Pero ¿no ves que en los juegos, bueno, y en las pelis, tocan cuatro teclas del teclado y activan hasta una bomba nuclear? Que sí, pero te repito que... Se acaba de drenar el tanque del Tyrant. Vamos, del boss final. Y mierda, acaba de abrir los ojos. ¡Venga ya! Lo que faltaba. Ahora se despierta el bicho este. Vámonos de aquí echando leche. ¡Cuidado! La puerta está aquí al lado. ¡Por los pelos! ¡Joder, qué cojones! Así me gusta, que huyamos valientemente del boss. Bueno, bueno, tranquilos, al menos estamos todos bien, menos mal. Esto... A mí me falta alguien, ¿eh? No, tampoco me hace mucho caso porque siempre he sido muy malo en matemáticas. ¡Coño, que nos falta Dani! ¡Oh, mierda! Creo que con las piezas nos lo hemos dejado atrás. ¡Abridme, cabrones! ¡Ahí va! ¡Santa castaña! ¡Esos son cuatro empastes menos! ¡Si es que la envía Murcia! ¡Suerte que el cristal de esta puerta parece resistente! Si eso da igual, aunque estuviera la puerta tampoco hubiera pasado nada. ¡Mira cómo se lleva el bicho con el Dani! Si casi me da pena y todo. Para mí es que lo ha quitado de fumar. Pues nada, lo siento por él. Larguémonos antes de que decida venir por nosotros. ¡Wallace! ¿Qué haces tú aquí? Pero si te acaba de matar el bicho ese. Sí, pero de repente he aparecido aquí. ¡Hostia, pues cojonudo! Joder, tío, en ese momento estábamos súper tristes porque el monstruo te había pillado y todo, tío. ¿De verdad? Que sí, hasta el long estaba llorando y todo, tío. Si es que en el fondo sois buenas personas. Esto, chicos, no es por nada, pero esto va a hacer puma en breve. Y, por cierto, ¿dónde estamos? Porque esto no me suena nada del juego. Parece como un hangar, ¿no? Es enorme. Pues si hay algo para salir de aquí, ya lo estamos buscando. ¿Qué es eso que hay al final? ¿Parece un avión? Como que es una lanzadera espacial. En el Resident Evil. Esto ya es para fliparlo, macho. Yo es que no entiendo nada. ¿La podemos usar para salir de aquí? Hombre, si el otro colgado ha tocado dos teclas y ha liberado al bicho... ¡Y dale! Yo creo que algo podemos hacer. Además, estamos en un videojuego, ¿no? Si morimos, volvemos a aparecer. ¿Seguro? No. A mí me ha convencido. Los zumbados se metieron en la lanzadera y Redici, que era el que sabía de chismes espaciales y cosas de esas, activó la nave, consiguiendo ir justo antes de que la mansión Spencer hiciera explosión. Espera, pero si estaban bajo tierra, ¿cómo cojones van a salir volando con una nave espacial? ¿Quién ha escrito esto? ¿Paquirrín? Vale, vale, renuncio a entender una palabra. El caso es que la nave estaba programada con el piloto automático, algo así como la de la amenaza fantasma en Star Wars, haciendo que la nave se pilotara sola hasta una estación espacial en la cual atracó. Pues ya estamos aquí. Exactamente, ¿dónde es aquí? El caso es que este sitio también me suena un huevo, tío, y no sé de qué. Como para no sonarte, estamos en el USG Ishimura. ¡Ah, no me jodas, es verdad! ¡Boh! Prefería quedarme en la mansión con los zombies. ¿Y Shimura? Dead Space 1. Venga ya, Yayo. Salimos del fuego para caer en las brasas. Que estos bichos no son como los zombies, que tienen cosas que pinchan, es muy mala uva. Oye, ¿y no podemos volver en la nave? Sería una opción. Hombre, entre volver a casa y quedarme aquí siendo pasto de unos bicharracos chungos del copón... déjame pensar... llámame cobarde, pero aprecio bastante mi vida. Pues nada, compadre, volvamos a la nave y nos vamos para casa. Esto... tengo una buena y una mala noticia. A ver, campeón, dame un susto. La buena noticia es que la nave podría volver a casa sin ningún problema. ¿Y la mala? Que le falta una célula de energía para poder arrancar la nave. Venga, hombre. ¿Dónde se supone que la vamos a encontrar? ¿Dentro de la nave fantasma esa? ¿Con todos los bichos rodando por ahí? Que yo los he visto, que son muy chungos, que te pincha cual John Carra buscando su dosis y te dejan seco. Hay que disparar las extremidades y no tenemos armas, estamos jodidísimos. Robert, tranqui. ¿Qué tienes miedo? No, que va. Es que me estoy ahí porque me encanta que se me hinche la vena del cuello y ponerme a hablar como un histérico. Es que es una recomendación del médico. ¡Aliche! ¡Qué verdad! ¿El qué es verdad? Que a Robert, que le daban miedo los juegos de miedo, valga la redundancia. Y este en especial bastante. ¿Ah, sí? Claro, pero si es que lo he dicho varias veces en el programa. Gracias, Amu. ¿Pero qué pasa, Lons? ¿Que tú no escuchas el programa mientras grabamos o qué? Como para escucharos estoy yo con lo que os enrolláis. Me enchufo el FIFA y espero que me toque mi turno. Ah, pero tú también lo haces. Pensaba que era lo único que le sudaba de esto. Yo me enchufo el Halo y voy matando gente. Espera. ¿Me estáis diciendo que cuando los demás hablan, vosotros sudáis de escuchar de lo que dicen? ¿Me estáis diciendo eso? Pues claro. Claro. Ah, vale, menos mal. Pensaba que lo hacía solo yo. Esto... chicos, ¿nos ponemos en marcha? Vale, a ver. Ahora estamos en la pasarela que va al centro de bienvenida de la Ishimura. Pero allí aparecía un bicho. ¿Y qué hacía el personaje? Corría sin parar hasta el ascensor y luego ya allí conseguía la portadora de plasma. Joder, nos pasamos el día corriendo. Si lo sé, me apunto al gimnasio. Bueno, si nos pilla el bicho no tendría que pasar nada. Antes han cepillado a Dani y ha vuelto a aparecer como si no hubiese pasado nada, ¿no? Así que yo diría que no tenemos que preocuparnos. ¿Pero tú crees que esto también funcionará en este juego? Esto es fácil de comprobar. ¡Ready! ¡Ven un momento! ¡Tu puta madre! ¡Hala! ¿Pero serás borrico? ¿Cómo se te ocurre tirar a Reddy por la pasarela? Pero mira qué altura hay, tío. Era el que pesaba menos. ¿Ya has hosteado? Creo que sigue cayendo. Sí, sigue cayendo. Ahora ya he llegado. Ahí va, qué leche. Ahora tendré que aparecer por aquí. Mira, por ahí viene, por la nave. Esto no tenía ni puñetera gracia. Hombre, a nosotros un poco sí nos ha hecho. Tío, que podrían haber salido vivo de allí. Ya. Por lo visto, no todo ha salido como esperaba. ¿Pero serás cap...? Niños, vale, haya paz, va, tranquilos. A ver, vamos a buscar la célula esa de las narices que tengo ganas de llegar a casa. Vale, en marcha. Por aquí tendría que aparecer el bicho y a la derecha está la puerta que nos lleva al ascensor y a la cortadora de plasma. Pues vamos allá. Tampoco hace falta que esperemos que aparezca el bicho. Vamos, que no apetece tomarme un té con galletas con él. El té no lo sé, pero las galletas quizás te las llevas. ¿Cómo? ¡Porque lo tenemos detrás! ¡Corred, coño! ¡Ale, venga! A darle otra vez a la suela. ¡Joder! Si es que nos pasamos la mitad de la historia corriendo, leñe. El ascensor es la vía de escape. ¡Salvados! Es verdad, ahí había un escrito donde el necromorfo abría las puertas. Madre, cómo ha dejado a Ruedi. Hostia, con lo que ha dejado del pobre se puede hacer una boloñesa guapa, guapa. O carne mechada. O una lasaña. Madre mía, menudo viajecito en ascensor. Bueno, Ya estamos aquí abajo. A ver dónde está la cortadora. ¡Uy! ¡Hola, Roddy! ¿Ya estás por aquí? Robert, podrías avisar que había un script ahí arriba, ¿no? Que me ha puesto fino el bicho. Roddy. ¿Qué? Que sepas que en el ascensor hay un script que hace que el bicho abra la puerta y ataque. Por cierto, Roddy, llevas dos muertes. Vas en cabeza del retardado general. Yo también te quiero, Charlie. La pistola de plasma tiene que estar en una mesa de por aquí. La encontré. Pues a la majo, tú primero y ves matando lo que se ponga por delante. Oye, Robert, ¿me dejas un momento la pistola esa que quiero mirar una cosa? Toma. ¿Y qué quieres mirar con la pistola? Nada, nada, una cosa de nada. ¿Pero qué haces, loco? ¿Que le acabas de volar a la cabeza a Roddy, sí? Vale, efectivamente, y sí, hay fuego, amigo. Madre mía, le has dejado la cara hecha un Picasso. A ver, ¿podríais hacer el favor de dejar de matarme? Muchas gracias. Joder, no te enfades, Roddy. Era una comprobación científica. Pues la próxima te compruebas los testículos. Pues también, ¿verdad? Venga, va. Déjame a mí ese trasto que yo eso entiendo. ¿Cómo controla el Rikis? ¡Madre mía, qué paliza le está pegando a los necromorfos, tú! ¿Y cómo corre? Rápido, no nos perdamos de vista, que es el único que lleva un arma. ¿Pero él sabe dónde está yendo? Que esta nave es muy grande. Diría que no, que simplemente está matando por matar. Pues déjale que se divierta. A ver, en el juego este de las narices, ¿dónde se encuentra la célula esta de energía? Pues mira, entre ni puta idea y ni zorra. Hostia, y como encima la nave es pequeñita... Espera, creo que ya lo tengo. Hay que ir al sitio que tienen células. Recuerdo más o menos el lugar en el juego. Lo malo es que hay que entrar en una zona de gravedad cero y vacío. Cojonudo. Además, Isaac, el personaje, llevaba la armadura esa tan chula y tenía el respirador y no sé qué le echen más. Nosotros vamos en plan pecho palomo y no podemos pasar nunca por ahí. Hombre, había una estación de armaduras al lado de la habitación de vacío y gravedad cero. Pues parece que tenemos un plan, ¿no? ¿Alguien puede avisar a Rikis que deje ya de matar y nos siga? Es que me da pena decirle nada. Mira que bien se lo están pasando. ¡Oye, Rikis! Que no vamos a hacer un montón la misión. ¿Te vienes o te quedas ahí matando monstruos? Ah, ir tirando, que no quedo aquí un ratito matando. Pues nada, vamos al turrón. Los zumbados, mientras Ricky mataba a necromorfos como si no hubiera un mañana, fueron hasta la sala que dijo Robert. Allí, el valiente de Amus encasquetó la armadura y se metió en la zona de gravedad cero y vacío, en busca de la célula esta de energía. Lo hubiera hecho a la primera y sin problemas si a los zumbados no les hubiera dado por gastarle una bromita y activar la gravedad desde fuera cuando Amuniki estaba en lo más alto de la sala. El tortazo fue de alivio. Hasta los necromorfos pensaron que ellos no pintaban nada allí, que los zumbos eran suficientemente hábiles como para matarse entre ellos. Así que nada, Amu vuelve, coge la célula y sale victorioso. Sí, qué bien, qué guay, qué chulo todo. ¡Hala, sigamos! Eso ha sido una soberana guardada, tíos. Madre mía, qué putada. Menuda leche me he metido. ¿Quién ha sido el gracioso que le ha dado al botón de la gravedad? Hello. Si es que no sé ni para qué pregunto, Bueno, y una preguntita, ya que estamos. Ya que había gravedad, ¿alguien me explica por qué narices ha hecho el mongolo volando como Superman ahí dentro? Hay cosas en la vida que no tienen explicación. No como la historia de Diablo. Esa sí que tiene una buena explicación. Esto... Gracias, Robert. ¿Nos movemos? Pero tendríamos que ir a buscar a Ricky, ¿no? Hombre, si nos lo dejamos aquí tampoco pasa nada, ¿no? Total, él es feliz matando bichos. ¡Buenas! ¿No estarías pensando en dejarme aquí, verdad? ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué coño haces por aquí si te hacíamos ya matando bichos? Ya, pero es que ha llegado un enemigo, me ha atacado por detrás por la espalda y me ha matado, tío. ¿Por la espalda, no? No mientas, Rikis. Seguro que te ha dejado el culo como un bebedero de patos. Sí, y me ha gustado. ¿Y sabes que ahora te veo más guapo? ¿Más viril? ¡Ahí va! Bueno, pero no empezamos a chuparnos las pollas todavía. Ready, ¿de qué peli es eso? Vete al cuerno, ya sabes que yo solo miro pelis de Disney. Jodidamente, Pulp Fiction sería de Disney. Pero bueno, ya lo comentaremos en otro momento. Quizá en otro podcast, a la búsqueda de más audiencia. Esto, vale. A ver, los intelectuales, que se callen un poco. ¿Nos vamos ya a la nave? Oye, Ricky, ¿y tu pistola de plasma? Pues cuando he resucitado ya no la llevaba. Vale, pues a correr otra vez hacia la nave. Oye, que esta cédula pesa lo suyo, cabrones. Si hicieras ejercicio, no te quejarías como un mediocre. Ya hago ejercicio. El pélvico no vale. Ostras tú, con lo bien que se me daba. Amo su chorra y amo. ¡Qué cuadro! Los zumbados. Célula de energía en manos se dirigen raudos y prestos hacia su lanzadera. Con los necromorfos pisándoles los talones y sin arma alguna, nuestros valientes héroes no podían hacer otra cosa que correr sin mirar atrás. Tras pasar una compuerta que daba acceso a la bodega de carga, poco les faltaba para llegar al corredor principal, donde se tiene que chafar bien chafado para sacar todo el jugo, luego se le añade un poco de aceite de oliva y finalmente el pan duro pasado por agua. Una vez se tienen todas las verduritas en la batidora, se bate firmemente hasta que quede un puré anaranjado y espeso que luego rebajaremos con agua. Pero seréis melones, me estáis haciendo leer la receta del gazpacho en vez de vuestra historia. ¿Que no lo tenéis? No, si encima de una historia mala de narices, desorganizados. Si es que lo tenéis todo, macho. Bueno, pues eso. Que los zumbados con la célula esta de las narices consiguen llegar a la nave espacial, enchufan la célula y tiran pa' casa. ¿O no? ¿Qué, Ready? ¿Sabes manejar esta cosa? Ya te digo, solo hay que darle unos cuantos botoncicos a una palanquita y ¡ale! Todos rumbo a Barcelona. Oye, que yo soy de San Clemente. Si pudiera hacer una paradita allí estaría de coña, ¿eh? Yo también la quería también. No pides tanto, chavales. Primero que lleguemos vivos y luego ya veremos. Madre mía, si lo llego a saber me quedo con los necromorfos. Seguro que me darían una muerte menos dolorosa. Que no, hombre, que seguro que todo marcha bien. ¿Seguro? Pues no. Prometo que si salimos de esta, no volveré a... ¿Ser tan promiscuo? Sí, no. No, para que nos vamos a engañar, ¿vamos a morir? Que no, coño, que ya estamos. A ver, un botoncito por aquí, una clavija por allá, estado del viento, mareadillo, botín de sacar las ruedas listo... Vale, chachos, vamos a tomar tierra. Que San Gabriel nos salve. ¡Me cago en todos los actos del calendario! ¡Cabrón! ¿Con que lo tenías todo controlado, Ruedi? Madre mía, qué viaje, macho. Tengo la cabeza que parece un bombo. Ruedi, los aterrizajes no suelen acabar con la nave como un acordeón. Bueno, por lo menos estamos todos vivos. A saber cuál será el punto de respawn. Yo lo que aún no entiendo es quién ha dejado a Reddy controlar la puta nave. Eso digo yo. ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Tíos, buscamos otra nave y lo repetimos! ¡Woo! ¡Qué locura, macho! ¿Quién lo mata esta vez? Dejádmelo a mí, que yo no he matado a nadie. ¿Dónde habrá una piedra? ¿Habéis oído eso? No me jodas que volvemos a estar en otro juego de zombies. Bueno, no pasa nada. Si es el Resident Evil, los zombies son más lentos con la neurona del amo, así que tampoco hay peligro. Ah, no quiero aguarte la fiesta, chaval, pero esa masa oscura que parece estar viniendo desde aquí, no es que se mueva muy lenta, que digamos, ¿eh? Un momento. ¿Habéis visto lo que tenemos a nuestra izquierda? ¡Mierda! ¡Eso es! Efectivamente, y sí, todo el mundo en silencio. Pero eso es una chica llorando. ¡Reddy, no! ¡Ey! ¡Hola, guapa! ¡No llores, guapa, que ya estamos aquí, los zumbas han llegado! ¡Mierda, una witch! ¿Entonces esto es Left 4 Dead? ¡Y aquí sí que corren los malnacidos! Pues tú dirás, ingeniero. ¡Oh, no! ¡No me digas que todos tenemos que empezar a correr! ¡Reddy, mereces la muerte! Bueno, han sido 10 minutos de carrera, pero por lo menos ya los hemos despistado. Sí, tío, menuda carrerita. Oye, chicos, y una cosa, ¿y los demás? No fastidies que los hemos dejado atrás. Viene del otro lado de la esquina. Vamos a ver con cuidado. ¡Hostias! ¿Son los demás? Y parece que los han mordido, se están transformando. Pues nada, los reventamos a paro y esperamos al respawn. Lo acabé de reventar es tu puta cara con un palo, desgraciados. Ahí va la hostia, si es que no se están convirtiendo, solo que están en muy pésima forma. Macho, una carrera de 10 minutazos. Me pesan hasta las pestañas. Bueno, en forma están, en forma esférica. Menos donuts y más flexiones, joder. Este va a pillar cacho. Bueno, a ver, antes que vengan los zombies de nuevo, necesitamos armas. ¿Alguien sabe dónde estamos? Estamos cerca de la Plaza España. Por aquí tiene que haber algo seguro donde poder pillar cosas. ¿Un Media Market? ¿Un snack? A cuatro manzanas de aquí hay un sex shop interesante, ¿eh? ¿Y a quién coño le importa un sex shop ahora? El saber no ocupa lugar, chato. Y si nos vamos al centro comercial de aquí al lado, seguro que pillamos algo, fijo. Una gonorrea a este paso. Hostia, pues sí, comandante de Rising. Podemos hacer nuestra propia combinación de armas. Pues no se diga más. Narrador, sigue dándole tú mientras nos vamos al centro comercial. Pues tampoco hay mucho que narrar. ¿No te fastidia el andoba este dando órdenes? El grupo, tan valeroso y decidido, se acerca sigiloso cual Solid Snake al centro comercial para hacerse con armas y poder enfrentarse así a la invasión zombie. Nada más entrar, se encuentran el edificio vacío y totalmente destrozado. Las tiendas han sido arrasadas y pocas cosas quedan que puedan ser de utilidad en una batalla contra los zombies. No obstante, nuestros abnegados personajes no desisten en su empeño y deciden buscar un poco más a fondo para conseguir alguna cosilla con la que reventar un par de cabezas. Madre mía, no han dejado títere con cabeza. Está todo en manga por hombro. Ya ves, han arrasado con todo. Y tenemos otro problema. Mirad cómo están viniendo los zombies aquí. En un poco rato nos van a entrar aquí para decirnos hola y darnos un besito en la frente. Y aquí no hay tienda de armas, ¿no? Hombre, esto es España. Aquí no venden armas en los centros comerciales. Pero venden comida basura, que es mucho peor. Bueno, no nos pongamos reivindicativos ahora, que si no, no acabamos, tú. Oye, ¿y si miramos en esa tienda? ¿La tienda de videojuegos? Tío, tú estás fatal. ¿Quién sabe? Quizás encontramos algo. Como no sea una Xbox One para tirársela a la cara a los zombies, me vas a contar lo que haremos. ¡Madre mía! También han desvalijado esta tienda, tío. No han dejado nada. Hombre, nada, nada. Han dejado enterita la existencia de Wii U y Pasavita. Ni los zombies la quieren. Pues no me parece bien. En caso de Wii U tenemos una consola con un catálogo de juegos que es poco menos que impresionante. Y encima casi todos exclusivos y de muy alta calidad. Joder, desde que se ha vuelto Nintendero no hay quien lo soporte tú. Oye, Yayo, mirad, la tienda de al lado parece tener cosas. Para mí que los zombies no han entrado allí. Vamos a mirar. ¡Hostia! ¡Pero si es una tienda de música! ¡Y está casi intacta! ¿Pero por qué no habrán entrado los zombies? ¿Será por el póster gigante de Justin Bieber que tiene en la puerta de entrada? Es que de solo verlo me empieza a picar todo el cuerpo. Pues nada, vamos a buscar algo de material para darle caña a estos zombies. ¿Vas a pegar a los zombies con una guitarra? ¿Tú has jugado a Dead Rising? Vale, ahora lo pillo. ¡Leña al mono! ¿Estamos todos listos? Armados y peligrosos. Oye, amo, una cosa, ahora que lo pienso, en este centro comercial no hay tienda de música. ¿Cómo es que estamos aquí? Es que esta parte del guión la pensó Ruedi y me daba pena quitarla, ya sabes, para algo que hace. ¡Amo, capullo, que te escucho! Bien, eso demuestra que no estás sordo. Bueno, tocará atraer a los zombies, ¿no? Dejadme a mí, así mato dos pájaros de un tiro. Miedo me da. Toma PS Vita en la cara, Justin de los cojones. ¡Al turrón! Y así los zumbados empezaron a abrirse paso con toda la legión de zombies que tenían enfrente. Como si un grupo de rock fuera. Bueno, un grupo de rock no, porque aquí los colegas solo han cogido guitarras. Y es que encima sois cazurros, pudiendo hacer mil combinaciones como en el Death Rising para enfrentaros a los zombies del Left 4 Dead. Y solo se os ocurre coger guitarras a palo seco. Merecéis que os cojan los zombies y os revienten los sesos. Y a mí dejadme... ¡Deja de quejarte, pesado! Rikis, ¿le acabas de sacudir al narrador? Pues sí, creo que le ha acertado toda la piñata. ¡Joputa! ¡De esto te acuerdas! Bueno, ya hemos salido. Menuda sangría hemos hecho. Tengo sangre hasta en los calzoncillos. Menudo enjuague que le hemos cascado. Y lo mejor de todo es que no ha muerto nadie. ¡Hala! Otra vez el ruedo a parir panteras. Joder, si es que no gana pa' muerte, macho. Tendría que ser por lo de antes. Menuda carrera que nos ha hecho asaltar el desgraciado. Bueno, mientras aparece el ruedo de nuevo, tenemos que decidir qué hacemos. Sí, de hecho llevo un rato fijándome en ese cartel y creo que tendremos que inspeccionarlo. Ah, por ahí llega Ruedi. Oye, esto de matarme se está convirtiendo en una costumbre y muy fea. Y pocas me parecen. Bueno, ¿qué? ¿Cuál es el plan? Estamos mirando este cartel que ha dicho el Lons. Nos indica dos direcciones, pero me da una mala espina increíble, chato. ¿Y qué dirección pone? A la derecha, donuts gratis, y a la izquierda, lugar chungo de la mina. Bueno, está claro, ¿no? Vamos a los donuts gratis, porque aquí empieza a tener un poco de hambre ya. Yo también, voto donuts. ¿Pero dónde va el Retromongers? Que esto es una encerrona fijo. Seguro que el sitio chungo de la mina es el buen camino y los donuts es la trampa. ¿Seguro? No sé. Me parece que es tan evidente que puede que no sea una trampa. Que sí, que es una trampa. Hacedme caso, que yo de esto entiendo y lo he visto muchas veces. Vamos por el sitio chungo de la mina. Después de todo lo que hemos pasado, yo ya no me creo nada. Vamos a hacer caso a este cara Frankfurt y mira, en el mejor de los casos, donuts gratis. ¿Y en el peor? Pues matamos a Rodi otra vez. Yo lo veo. Todo. Pues nada, vamos al sitio chungo de la mina. Esto, ¿nos quedan guitarras firmes para pegar a la gente mala? Creo que no. La última buena era la mía y la he roto al matar a Ruedi. Al menos es por una causa justificada. Pues nada, a moverse toca y a rezar que no nos toque un juego muy jodido. 300 euros me han cobrado por una dentadura nueva. Esto ya es pasarse. ¿Dónde se ha visto que se ataque al narrador en plena conversación? Si no fuera porque tienen secuestrada mi PlayStation 4, estás tú que los ha ayudado yo a estos. Bueno, al lío. Resulta que Lons, que es un visionario de la hostia, se equivocó totalmente al escoger el camino a seguir. De ir por el otro lado hubieran encontrado una cafetería donde una simpatiquísima camarera les hubiera dado todos los donuts que les hubiese apetecido. Glaseado, de chocolate, de fresa, de limón, de naranja, con cositas por encima. Vamos, que hubiese sido un festival. Al ir por el otro camino, no obstante, los energúmenos estos han entrado en otro juego. Uno que, siguiendo las palabras de Dani, no es que sea un juego muy jodido, es un juego jodidísimo. Un juego de esos que te hacen sudar, que te las ves y te las deseas. De esos que lloras cuando no puedes más. De esos que pides no haber nacido. De esos que... Bueno, vale ya, tío. Joder, que eres más pesado que aquel que mata a un cochino a besos, tío. Calla ya, leñe. Se acabó. Me largo. Que os den. Ya he aguantado lo que no está escrito. Me voy a casa y con mi PS4 ya os la podéis meter por donde os amargan los pepinos. Me compro una Xbox One y tan contento. Si es que en el fondo son unos niñatos. Joder, tío, solo a nosotros se nos ocurre meternos con nuestro propio narrador y hacer que esto se nos vaya. Es que ya se estaba pasando un poco. Que por cierto, ¿lo que ha dicho es verdad? Pues espero que no, porque lo han puesto como un juego chungo del cagar. El caso es que esto me suena. Ya está, Lamu, con que todo le suena. Te han sonado todos los juegos que hemos pasado. Al menos yo no llevo a mi equipo por sitios que ponen chungos de la mina. Al menos yo tengo capacidad de iniciativa y un carisma que te cagas. Al menos yo no tengo un carácter tan ácido y correoso como tú. Al menos yo no pincho con la chorra. Al menos yo... Espera, ¿seguro que tú no piensas con la chorra? Vale, sí, yo también pienso con la chorra. ¿Y yo? Yo. Bueno, vale, ¿pero dónde cojones estamos? Que a mí también me suena un poco esto. Ay, que ya sé dónde estamos. Ay, que esto puede ser una pasada. Ay. Pero muchacho, déjate de tanto ay, que parece que esto es un quejido flamenco. Ay, tío, es que o mucho me equivoco o estamos en Lordran. ¿Tristrán? Hostia, es verdad. Dark Souls. ¿Me estáis diciendo que estamos en Dark Souls? ¡Sí! Esto es el santuario enlace de fuego. Y mirad, aquí tenemos armas. Y pilladlas, que os van a hacer falta. Entonces sí que estamos jodidos. Si ya moríamos con las cosas más tontas, en este juego vamos a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Hombre, si somos pacientes y no vamos a lo loco, quizás tengamos alguna oportunidad. ¡Eso! A ver si podemos pasar esta parte sin quemar a nadie. ¿Pero quién ha muerto ahora? Perdón, esta es culpa mía, me he caído por un precipicio. ¡Ale! La estadística a la mierda. Oye, amo, una pregunta. ¿Ese bicho que está allá al fondo no es el boss final del juego? ¿Qué bicho? Ah, ese. Ostras, pues ahora que lo dices... Sí, es el bicho, ese es el bicho final, sí. ¿Crees que si lo matamos volveremos a casa? Hombre, podría ser. ¿Pero crees que podemos hacerle algo? ¿Que somos unos nobs? Hombre, yo cogí una daga y él lleva un espadón que es tres veces él. Vamos a pillar cacho, pero vamos. No paséis pena, hombre, que me he hecho el Dark Souls tantas veces que me lo puedo pasar con la chorra. Venga, va. Y dale con la chorra. Ahora vengo, que esto va a durar un momento. Van 20 euros por el bajo. Los veo y los subo a 25. Vamos a ver, bicho, vamos a valer tuyo. Vente pa' acá que te tengo ganas. Madre mía, qué carnicería. Vos, uno, a Moniki por los suelos. ¿Qué pasa, Abu? Te ha dejado fino filipino, ¿eh? Nada, tú, que me ha pillado distraído. Se va a enterar. Oye, tú, capullo, que me ha faltado una cosa por decirte, ¿eh? Vente para acá. Ahí va mi gorrino. De un tortazo lo vi al otro barrio. ¡Qué animal! O este bicho es muy bueno, o el Amuniki es malísimo. Pues yo diría que las dos. Va, que la tercera va la vencida. ¡Al turno! Chicos, Poneos cómodos, que esto va para largo. Oye, y una cosa que me viene aquí a la cabeza. ¿Y si lo matamos entre todos? A lo mejor es más fácil y todo. Sí, hombre, y perdernos tu muerte, ni por toda la hora del mundo. Así que nada, ve dándole a la espada y hasta que no mates al monstruo, aquí no se mueve nadie. ¿No tenías tanta ilusión con The Dark Souls? Pues toma Dark Souls. Ya, pero... Ni pero ni pera, tú a matar al bicho. Oye, ¿os hace una partida al póker? No jodas, ¿has traído cartas de póker? No salgo de casa sin ellas. Hostia, pues cojonudo, tú amo, ve matando al bicho que nosotros te esperamos aquí. Vale, voy. Perdona tú, una cosita que quiero comentarte. Ya ves si va a ir para largo. Pues nada, nosotros nos ponemos aquí al lado de la hoguerita y echamos unas partiditas de puta madre. Pues a mí qué queréis que os diga, me da pena el pobre Muniki. ¿En serio? No, era broma, que le jodan. A ver quién reparte. Oh, las 6 de la mañana ya. Si tengo que currar. Buah. Que le den por saco al videojuego este de mierda. La noche se hace oficial. Espera. Otra vez. Empezamos. Toma uno. Ni ha empezado, se ha equivocado y encima el otro no está grabando. Tócate los huevos. Ya está, ya está. Venga, ya puedes. Podcast, este es mi podcast, tío. O sea. Sí, profesional. Cada vez menos, Charlie. Robert y Lons me enviarán las frases. Porque Robert dice que está súper liado. Robert y el otro tiene el niño y no puede grabar, es imposible. Así que ahora las frases de Robert y Lons las dirá Baque. ¿Vale? Para tenerlas preparadas y... Hostia, es verdad que tengo que decir las de Robert y Lons, las dos. Sí. Sí, hombre, para que se te llene el culo de bichos. Con esa cara ni si te acercarán. Chicos, esa puerta se ha abierto sola. ¡Qué puerta! ¡Qué puerta! Perdón, que me ha salido la risa. Sí, oye, tío, sí. Es que habrá que cambiar un poco, tío. Sí, no, la voz, perfecto. Que... Con esa cara ni se te acercarán. ¡Chicos, esa puerta se ha abierto sola! Vale. Joder, había por cambiar, si no lo pongo todo igual. No, que sí. Perdón. Chicos, más grave, Robert, chicos, más aguda. Vale. Esa puerta pareció abrirse sola. Sigue con lo de. Si no lo haces en latino el otro, chicos, ¿eh? Venga, va. Esto. Bueno, perdón, ¿eh? Dale. No, te hacía el ruido el bicho, ¿no? Bueno, un poco maño que era el bicho. Venga, dale. ¿Entonces era un zombie o no? ¿Quieres salir a preguntárselo de nuevo? Marques esquizofrénicos. Sí, tío. Bipolar. Es que ya no sé cambiar la voz. No, es que me hace gracia. Que... ¡Tu puta madre! Haz la E más. Perdón, alguien mal ha recordado de chatín. ¿Qué pasa? Dilo si puedes más con una E más larga. Que, sí, que para se que hacer le vayas el bajando el volumen, exacto, ¿no? Exacto. Vale. ¡Abridme, cabrones! Hola, soy Marcus Fenix. Apagada, no de fumada, ¿eh? Sí, no, fumada, tío, no, pero intenta, no. Pone combo de Hero War. Apagada. No, ya, pero eso no, lo vamos a hacer mejor en el montaje. Combo de miedo. ¡Abridme, claro, cabrones! Ah, vale, eso es otro tema. Perdón, vale. Perdón. Y nosotros sin armas, estamos avivados. Espera, avivados. Espera, que me acerco más a la pantalla. Avivados. Claro, repito. Escucha, Rudy, ponte las gafas de follar de cerca. Voy. No, espera. No, perdón, lo leí mal. Sí. Intenta más lentito, en plan, con voz de chulo, voz de madrileño. Venga, ¿sabes va. Cómo se dicen las cosas a los que exacto. vivimos en Madrid, eso, no? Eso. Venga, va. Como si tuvieras un retraso mental, vaya. Zasca. Venga, ¿A qué cojo la cortadora que tengo en mi estantería y te la clavo, cabrón? Va. Algo así como el de la amenaza fantasma de Star Wars, haciendo que la nave se pilotara sola hasta una estación espacial en la cual atraco. En la cual atraco. ¿No atraco? En la cual atraco habitualmente. Hicieron un atraco en el atraco. Porque me debía 100.000 pesetas de wifi. Empieza desde porque había... Algo así como la de la amenaza fantasma en Star Wars, haciendo que la nave se pilotara sola hasta una estación espacial en la cual atraco. O atraco. Eso hay que dejarlo. Toma falsa. Sí. Laqueta. Pues nada, compañeros, volvamos a la nave y para casa. Y quítate el pollo que tienes ahí. Tenía un pollo, tío, es verdad. Pío. Venga, hombre, ¿y dónde se supone que vamos a encontrar dentro de la nave fantasma esa? Con todos esos bichos rodando por ahí, que yo los he visto, que son muy chungos, que te pican cual John Carra buscando su dosis y te dejan secos, que hay que disparar esas extremidades, que no tenemos armas, que estamos jodidos, vamos. Robert, tranqui, ¿que tiene miedo? No, ¿qué va? Está viendo solo el monólogo. Lo siento, y qué flipante. Y lo está borrando además, ¿eh? No. Es que está por decir, es que vamos, oye, quitad al Robert y ponéis al Baque, tío. Joder, muy bien, huevo. Muy bien. Pero va, dale. Va, venga, así mismo, tío. Dale, que le falta Robert. O no, bueno, ya no sí, pongo sí. Robert. Desde lo que va, desde lo que va. Después de todo lo que hemos pasado, yo ya no me creo nada. Vamos a hacer caso a esto. Yo no creo nada. Pero muchachos, déjate de tanto ahí, que esto parece un flamenco, un tabla flamenco. ¡Quejío! ¡Un tablero! Después de todo, lo que hemos pasado, ya no creo en nada. Vamos a hacer caso a este cantafrufluf, joder. Claro. Y mira que... Eso va a dejarlo así. Me gusta más que cara Frankfurt, ¿eh? Sí, cara Frankfurt, sí. Dale, Dani. Los veo y los subo a 25. No, pero no te rías, cabrón. Dilo así también. Es que me estoy jugando, tío. Espérate un segundo. Es que me imagino, tío, mirándole un dragón con la chorra y el dragón destrozándote.